Y nos vamos a meter en un tema muy importante, ¿no? Que ayer también transmitimos y quedó registrado en nuestro canal de YouTube toda la audiencia pública, ¿no? Convocada por la Suprema Corte para discutir los alcances del artículo 52 de la Constitución, que establece precisamente los requisitos que deben tener todo integrante del máximo órgano de justicia de la provincia. ¿Qué dejó? Bueno, por eso vamos a hablar con Alfredo Guevara para poder dialogar un poco de las conclusiones luego de la asamblea. ¿Cómo estamos, Alfredo Guevara? Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marco, buenos días, muchas gracias por llamar. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, ayer, para empezar, fue muy difícil el clima y llegar a que se hiciera la audiencia pública. Vos me preguntarás por qué tanto lío por una audiencia pública que el vicegobernador exigió que no se hiciera, amenazando a los jueces de la Suprema Corte que si se hacía les iba a pedir el juicio político. Lo mismo sale ayer mismo, cuando estábamos durante la audiencia, que se iba a pedir juicio político a los jueces que asistieran a la audiencia. Se mandó una orden por parte del gobierno para que nadie que bajo su control concurriera a la audiencia. Habían algunas personas anotadas que pertenecían al partido de gobierno hegemónico, pero se retiraron, y a través de amenazas de infundir el temor, el miedo, es que en ese contexto se produce la audiencia pública, donde concurren diversos organismos nacionales e internacionales, de asociaciones de abogados, de derechos humanos, expertos y personalidades y organizaciones de la sociedad civil de Mendoza, más de 40 exposiciones, todas, absolutamente todas, en el sentido de señalar que para ser de la Corte hace falta acreditar antecedentes suficientes. Esto es lo que el eje central de la discusión, y que si vos pones a personas en la Corte que no acrediten esos antecedentes suficientes, estás quebrando un principio fundamental del sistema republicano, que es la división de los poderes, la independencia y la imparcialidad que tiene que tener el Poder Judicial respecto de los otros poderes. Hubo intervenciones muy muy interesantes. Un abogado de la Asociación Iberoamericana de Juristas, por ejemplo, planteó que a quién se le podría ocurrir poner como jefe de terapia intensiva a un médico que nunca ejerció la profesión, que tiene título pero que nunca curó a un paciente. Sí, me acuerdo. Y bueno, para que se den ustedes una idea, muchos se preguntaban por qué teníamos que estar discutiendo eso si un miembro del Superior Tribunal, que es un órgano político de primer nivel en cualquier gobierno, está discutiendo si la persona propuesta tiene o no tiene los requisitos indispensables para acceder al cargo. Es como una discusión muy de mínima. Y sobre todo una cuestión muy difícil, ¿no? Muy difícil institucionalmente, que es la República. Se planteó mucho el tema de la República. Y bueno, nosotros realmente nos hicimos eco de esta preocupación, ¿no? Porque la República no es digamos la formalidad, ¿no? Por ahí de lo que te enseñan en la escuela, de la división de los poderes, ¿no? La República tiene sus víctimas de carne y hueso que sufren la no República, ¿no? La no República es, las cantidades, miles, cada vez más mendocinos, que están, de alguna manera, siendo perseguidos por una justicia que tiene un altísimo nivel de politización, que no tolera que en los espacios públicos la gente pueda expresar sus demandas, sus reclamos, sus necesidades, donde los trabajadores son sistemáticamente criminalizados. Ayer una de las participantes, Nora, decía que había un festival de imputaciones, de detenciones, de dirigentes sociales, de dirigentes ambientalistas, de la Asamblea del Agua, y en general se vive un clima de falta de república, ¿no? De república perdida. Han logrado, los radicales han logrado instalar realmente un régimen autoritario, un sistema que... Entonces, la corte es lo último que les falta por completar, ¿no? Ahora, lo hacen de una manera que evidentemente no es tolerada por amplios sectores de la sociedad. Fíjate que ayer en la audiencia pública el discurso del gobierno era la deslegitimación, el vacío, la amenaza, la violencia discursiva, ¿no? Todo lo que significa simbólicamente constituir al otro como un enemigo, ¿no? Los jueces kirchneristas, qué sé yo, de justicia legítima, que están a favor de los delincuentes. Bueno, de alguna manera toda una manipulación, ¿no? Al estilo bien fascista, ¿no? De la situación, constituyendo al otro como el enemigo, ¿no? Y profundizando, entonces, resquebrajando aún más lo institucional y profundizando y polarizando. Uh-huh. Entonces nosotros nos la conclusión de la audiencia es que hubo muchísima participación, de excelente nivel, todas, absolutamente todas, coincidimos en que para llegar a la Suprema Corte los requisitos tienen que ser interpretados de acuerdo a lo que dice la Constitución y no puede admitirse una interpretación que haga un gobernante, ya sea de un signo político o de otro, ¿sí?, para flexibilizar a la baja estos requisitos. O sea, si hay una duda, bueno, sea cual sea el gobernante, sea cual sea el partido, tiene que retirarse el pliego y enviarse el pliego a una persona donde no quede duda, porque ante la duda se tiene que resolver en favor del derecho que tiene la sociedad a una justicia imparcial e independiente. Entonces, este es el núcleo central que estamos discutiendo, pero como te vuelvo a repetir, tiene un telón de fondo que es las víctimas de esta república perdida que estamos viviendo en Mendoza. Claro, ¿no? Hay víctimas, como decís vos, o pueden haber víctimas si esto avanza. Me quedo... Víctimas, uh-huh. Hay víctimas en términos de derechos humanos. Mira, Marcos, por ejemplo, para que te des una idea, uh-huh. Tenemos un aumento de las tasas de prisionización que nos plantean a Mendoza como la provincia que tiene encarcelamientos masivos. El encarcelamiento masivo está implicando entre las personas privadas de libertad y sus familias a cerca de 100.000 personas en la provincia de Mendoza, vinculadas en forma directa al aparato represivo penal, con el estado de las cárceles y demás. A esto le tenés que agregar que tenemos más de 70.000 personas que se han manifestado en las calles de Mendoza en los últimos años, que han sido víctimas de disparos, de balas de goma, de gases lacrimógenos, de intimidaciones policiales. Tenemos más de 200 mendocinos que están imputados ante la justicia por protestar. O sea, no es una cuestión, digamos, leguleya, que tiene que ver con cuántos años tiene o no, sino que si vamos a tener o no una justicia que resguarde las garantías, porque al final de cuentas, ¿cuándo va uno al juez? Sí, me quedo también con lo todo y no tiene más una defensa frente al poder. Esto que decías recién, ¿no? Y que me acuerdo que también Marisa Uceda, diputada nacional, también decía, ¿no? Que hay una asamblea hoy porque no están los requisitos, no cumple con los requisitos, por eso no se ha hecho una asamblea para el resto de la corte, no se hizo porque cumplía con los requisitos. Era concentrarse en esto, que no se cumplen los requisitos. En el resto de los nombramientos de la corte uno puede estar más a favor o menos a favor, uno puede estar más en contra o menos en contra, o le puede parecer un IFA, digamos, qué sé yo. La mayoría de la gente se involucra más cuando se eligen autoridades presidenciales o legislativas. El poder judicial permanece siempre oscuro, opaco, y la gente no tiene todavía gran conciencia del enorme poder que significa el poder judicial y la acumulación del poder en un solo partido, ¿no? Partido de comisariado político que se ha instaurado. Una consulta que me vas a saber evacuar, que no me quedó clara, ¿no? Que lo decía Sergio Salinas también ayer, ¿no? Director del Colegio de Abogados y Abogadas, donde dijo como que, no me acuerdo bien, por eso te pregunto, que había estado tiempo, o no estaba matriculada Teresa Day, o había estado tiempo sin estar matriculada. No, lo que dijo Sergio fue que ella se matricula, y en el mismo momento que ella se matricula, bloquea la matriculación porque ella nunca ejerció, entonces no es que tuvo un tiempo ni tuvo un bien, tiempo bien, tuvo bien. La hizo la formalidad, digamos, pero inmediatamente la suspendió, o sea, nunca hubo ejercicio real de la... bien, era una duda que me había quedado porque la importancia de la matriculación. Pero bueno, lo que sí dijo, lo que sí adelantó Sergio Lavado y varios de los participantes, que acá estaban en juego de derechos humanos, acá nosotros estamos yendo directamente, independientemente del cauce que esto siga a nivel provincial y nacional, porque esto se embarca en un conflicto mucho más grande, vamos a un escenario también de condenas internacionales hacia la provincia. Bien. Estas cosas que están pasando, digamos, no pueden pasar acá y los pueden tolerar el autoritarismo radical, después la censura indirecta, ¿no? Toda esta invisibilización que hacen los medios, ¿no? La apostar, digamos, a la fragilidad de la memoria, pero esto va a salir. Mendoza no es Jujuy, ellos no van a poder hacer lo mismo que han hecho en Jujuy. Acá hay una sociedad civil muy fuerte, nosotros vamos a denunciar en todos los órganos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal de Naciones Unidas como del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, todas y cada una de estas violaciones de derechos humanos, desde la época de la dictadura cívico-militar, no habíamos vivido un régimen autoritario como este. La situación es en materia de derechos humanos es gravísimo. No vamos a tolerar la complicidad judicial con estos crímenes de carácter sistemático. No puede ser que distintos sectores políticos de la oposición, dirigentes sindicales, militancia de las asambleas del agua, lo que pasó el otro día, el ministro Rafael, es decir, a mí me escandaliza todo esto. Esto no es propio de un gobierno democrático. Esto es una represión indiscriminada. ¿Cómo puede ser que se lleven torturando a un chico de 17 años en San Rafael que está jugando en la calle y después repriman al público y salga herido un chico de 4 años? 11 años tenía el que se llevaron, 11 años. 11 tenía. 11 años. Y fíjate vos que la gente sale a protestar y la policía vuelve a reprimir. Esto quiere decir que la doctrina Bullrich sigue vigente en Mendoza. Sí. Terrible. El macrismo sigue gobernando Mendoza, el macrismo sigue disciplinando, sigue reprimiendo sistemáticamente, entonces hay problemáticas barriales que son reprimidas, hay conflictos territoriales que son reprimidos, hay falta de libertad de expresión, es decir, vivimos un clima de opresión, yo no quiero ser un bajón, pero realmente nos han dejado el país destruido, endeudado. Después vino la pandemia y tener que soportar un estado de excepción donde se manipulan las instituciones para garantizar este modelo de disciplinamiento y de control. Sí, no, terrible. Entonces, terrible. Mirá lo que pasa con los pobres. Sí. Mirá, toda la gente que de alguna manera digamos, tiene estrategias de supervivencia en la crisis, como para decir, bueno, el otro día me llamó una amiga de hace muchos años diciéndome que tenía que tenía la pareja que tenía que salir a vender café con tortitas para comer, para vivir. Sí, ¿no? Que la municipalidad le llevaba todo cada vez que salía a trabajar. Terrible, ¿no? Porque estas estrategias de supervivencia han sido criminalizadas. Y esto ha sido tolerado. Ha sido, todo esto está cuestionada su constitucionalidad en la Suprema Corte. Sí. ¿Cuántas miles de personas, cuántos miles de mendocinos se ven siempre de alguna manera criminalizados, detenidos, fuerza pública? Entonces tenemos una situación de ocupación territorial, sobre todo en determinados lugares, que son los lugares más vulnerables, de mayor vulnerabilidad, uh-huh. Y un Estado autoritario. Así que estamos preparando, junto con diversos sectores, más amplios sectores de la sociedad, las denuncias que correspondan, porque esto no va a quedar así, no vamos a tolerarlo, vamos a resistir, no vamos a obedecer, no vamos a tolerar, no le reconocemos ninguna legitimidad del Estado. Y ayer los medios hegemónicos justificaban y decían, bueno, pero igual Teresa Bella es miembro de la Corte, así que, bueno, ellos apuestan al gobierno de facto, digamos. Uh-huh. Claro. Nosotros apostamos al gobierno de libre, de derecho, uh-huh. Al Estado de Derecho. Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, muy claro tus conclusiones respecto a la Asamblea. Seguiremos de cerca y bueno, estaremos en comunicación. Muchas gracias, chao, chao. Chao, hasta luego.